Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. ¿Cómo va, Nati? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? A Matías lo veo totalmente congelado. Congelado. Está bien que está en un barrio complicado para esas cosas, pero está totalmente congelado en mi pantalla. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo también lo estoy viendo bastante congelado. No sé si nos está escuchando. No, ahí se... No, se fue. Ya va a volver. Volverá y será millones de radios. Bien. ¿Cómo va, Nati? Buenas noches. Bien. Qué bueno escucharte nuevamente. Gracias, Rodri. Bien, la verdad que, bueno, lo conté en el inicio del programa anterior, pero ayer estuve al borde de la muerte. Terminamos en la guardia del Santoyani, porque terminé casi ahogada por una chaucha. Así que fue un momento bastante... particular, pero bueno, ya estoy viva, no me morí, así que supongo que el mundo me debe estar deparando o me debe esperar muchas cosas copadas, espero. Por supuesto que sí. ¿Qué fue, con la chaucha o con la bolita de la chaucha? Exactamente, fue con el fruto de la chaucha. Claro, que fue por el otro canal que debió ir. Exactamente, tenemos la garganta que se divide en dos canales, como bien vos dijiste, el aéreo que va a las vías aéreas, o sea, directo a los pulmones, o la vía que va hacia el esófago, que es hacia donde tiene que ir el estómago posterior. Bueno, resulta que a mí ese pedacito de chaucha, del fruto, se me fue por la vía aérea y empecé con una catarata de tos, mocos para poder expulsé un pedazo y me quedó uno dando vueltas. Estoy resumiendo la situación porque la verdad que fueron 3 horas de pánico y locura. Lo cual, mi cabeza me jugó una muy mala pasada, porque yo ya sentía que me estaba muriendo ahogada, pero estaba pudiendo respirar, o sea, no es que no estaba pudiendo respirar. Pero bueno, yo sentía que el pedazo de chaucha me iba y venía por la vía aérea y decía, se me va para la nariz, no puedo respirar, se me bajaba más para abajo y no me pasaba el aire. Entonces estaba como en esa, pero estaba pudiendo respirar, entonces la cabeza ahí... Me estaba pasando una información que no era la correcta, digamos. Terminamos en el hospital, pero ese es un capítulo aparte porque me comería un cuarto de programa, ponerle, seguir hablando del Santoyani, lo que vimos, es Kosovo el Santoyani, claro, en la parte exterior. Sí. No así tanto la interna, aunque la gente que nos está escuchando no lo crea, porque la guardia del Santoyani estaba bastante tranquila. La cuestión era afuera, que había una barricada, policías con unas itacas gigantes en la mano, caminando alrededor. No sé. Cuestión que estoy viendo. Complicada. Sí. Complicada la cosa, Matías? Sí. ¿Qué onda? Estoy conectado ahora. Qué bien. Ahí está. Ahí me escuchan. Tiene un plan. Sí. Lo escucho, sí. Lo escucho con un plano. Que se hizo muy conocido con Tarantino, pero existía antes. Para los millennials. El plano contrapicado, picado, en realidad, de Mati, famoso en Pulp Fiction, en realidad ya existía antes. ¿Cómo va, Bregante? Bien, acá. Bastante... Noche de locura ayer. Noche de locura. Pánico en locura en... Pánico en Matadero. Sí. No fue pánico en Las Vegas, pánico en Matadero. No, y la verdad que banco a morir a los trabajadores públicos, el sacrificio que hacen y demás, pero bueno, la verdad que cuando están trabajando con, cuando uno trabaja con personas, nada, debe poner una voluntad extra, porque la verdad que ayer el maltrato por parte del personal del Santo Yanni para con la compañera Natacha fue totalmente innecesario. Uno entiende que están saturados en este contexto, que pueden pensar que las personas van porque están al pedo en la casa y debe haber más de alguno que va porque nada, porque está totalmente desquiciado y cree que le están pasando cosas, pero eso no habilita a un maltrato, ¿no? Eso, eso, yo lo que apunto que son bases sociales que, claro, después queremos que un policía que le dan un chumbo y no terminó el secundario no caga tiros un pibe por la espalda, digo, ¿no? Por la razón que sea, porque por reportación de cara o demás. Y nada, claro, la verdad que me quedé, lo peor de todo, me quedé sorprendido con eso, no enojado, sorprendido, porque la verdad que toda la situación de los canas con la sitaca, eso que escribió Nati, es tremenda, pero que los propios médicos, la despedida de Natacha de la guardia por el médico fue: anda piba, volvé cuando estés violeta. Imagínate, no. El nivel de violencia, ¿no?, de esa frase. Eso fue el final. Fue desde que entró hasta que se fue, fue un trato violento tras de otro, en esa índole, ¿viste? Entonces digo, bueno, y Natacha tiene herramientas de sobra para defenderse o para ponerles algún freno. Imagínate una persona que no pueda o no encuentra la fuerza para hacerlo, la pasan por arriba gratuitamente, como si uno en este contexto quisiera estar en un hospital, ¿no? Con todo el miedo que infunden y que reparten para que nuestras cabezas laburen el doble, pero bueno. Ya está, por suerte, una anécdota más para el cómic, el gran cómic que vamos a hacer de nuestras vidas. Sí, un detalle nada más, ¿no? Me gustaría mencionar que uno de esos se encuentra en una situación de total indefensa. Yo me sentí en un momento de total indefensa porque realmente sentía que me iba a morir, chico, por una gilada. Claro. Y el chabón no dejaba de tirotearme, ¿entendés? Y los enfermeros lo mismo, o sea, me tomaron la saturación de oxígeno en sangre casi como... Faltaba que me diera un cachetazo a la enfermera, básicamente, chicos. Me agarró el dedo así, me estiró, me dijo, a ver, dame. Como, nada, loco, yo sé que estamos COVID, que la gente se está muriendo, pero yo también creí que me estaba muriendo. Y por ahí si me dabas una palmada y me hacías una radiografía, me iba a mi casa... Y ya fue, o sea, no sé, ¿viste? Nada. El problema. Hay un tema. Lo mismo sin insultarte, porque sí. Te insultaron. Sí, ¿eh? Sí, hay un tema. Hay un tema grave que ella viene desde hace muchísimo tiempo con respecto a la formación médica que nadie lo cuestiona demasiado, ni fundamentalmente dentro de la propia medicina. Y entonces, digamos, como que. Los médicos a veces y las médicas piensan que están tratando con partes del cuerpo, ¿no? En lugar de personas, ¿no? El traumatólogo trata con huesos, con articulaciones, el dentista con dientes, y así sucesivamente, y a veces esa cosificación lleva a un maltrato tremendo que en una situación de poder muy fuerte, porque es muy digamos desigual, uno está y una está bastante es muy difícil. Incluso yo he visto a las personas que más se la bancan en otras situaciones estar totalmente desguarnecidos o desguarnecidas frente a los médicos y las médicas, porque lo real es que es un saber que está muy legitimado hoy por hoy y desde hace mucho tiempo y prácticamente hacen lo que quieren, ¿no? Y es muy difícil, bueno, la corporación médica es muy poderosa también, es muy complicado, muy complejo. Pero bueno, esperemos que no suceda más, fue un mal trago, nunca mejor dicho, pero hay que tener cuidado porque le puede pasar a cualquiera, no es algo, digamos, es algo más común de lo que parece esto. Sí, totalmente, Rodri, porque aparte, nada, hablando con Cristina, compañera Cristina, fonoaudióloga de acá de la retaguardia, también me comentaba que, bueno, el tema es que de comer tiene que estar como un rito, o sea, no puede estar haciendo otras cosas, ya el cuerpo tiene que hacer dosis, dos, dos acciones que son bastante difíciles, que es deglutir y respirar al mismo tiempo. Entonces, si vos encima estás caminando o nervioso, o yendo acá para allá, o sea, es como que ya el cuerpo le estás dando más información de la que tiene que hacer y es muy probable que pase eso, digamos. Como me decía Cristina, que es un accidente en las casas que sucede todo el tiempo, digamos. Como... Bueno, Nati, ¿te parece, Mati? También vamos al primer cortecito porque tenemos dos entrevistas, ¿sí? Hoy en esta tarde, noche de viernes, y la primera, bueno, las dos van a estar buenas, pero la primera... así que enseguida volvemos con la primera entrevistada de esta tarde noche de viernes de agosto. Vamos. Temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Al que a mí particularmente me interesaba bastante que pudiéramos hacerla, y más en este marco de los 100 años que se cumplieron ayer de la radio argentina, de la primera transmisión, para hablar de la estadística que faltamos en la radio, las mujeres. Estamos en línea con Jessica Farías, integrante de Nos Quemaron por Brujas. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un día atrasado, pero igual feliz día de la radio, ¿no? En este contexto, igual en que faltamos, queremos estar y, bueno, ya vamos a estar adentrándonos en el informe. Gracias, Jessy, igualmente. Bueno, yo soy seguidora de Nos Quemaron por Brujas. es un espacio, un programa que me gusta mucho. Ahora no están al aire, ¿no? Este año, pero el año pasado y el anterior siempre las estuve escuchando en algunos momentos. Y también fui muy seguidora de lo que fue la estadística del año pasado. Sé que algunas cifras fueron cambiando. Si querés ir contándonos cómo surge hacerla, lo que vos quieras, Jessy. Sí, bueno, nosotras desde Nos Quemaron por Brujas pensamos en 2017 el primer informe, faltamos en la radio, a partir de estar justamente con la oreja prendida a un programa en donde habían transcurrido 40 minutos y no había aparecido la voz de ninguna mujer, no solamente siendo parte del programa, sino tampoco como entrevistada. Y eso la verdad es que nos hizo muchísimo ruido y le dijimos, bueno, hagamos el primer informe. El primer informe, como el de que presentamos ahora el 20 de agosto, se enmarcó en un segmento particular de la programación que tiene que ver con la primera mañana de 6 a 9, y esto es porque justamente es el momento que marca la agenda, que marca la jornada, lo que va a venir, el momento más importante de la radio, y también elegimos las radios más escuchadas según IVOPE, las de que están ancladas en la ciudad de Buenos Aires, de las AM y las FM. Entonces, nos embarcamos a oír esos programas y estuvimos analizando cómo se distribuían los roles según el género, ¿no? Conducción, lo que tiene que ver con las especialidades como política, economía, deportes, locución. Y en 2017 llegamos al número de que el 69% de las personas que conducían los programas más escuchados de la primera mañana en esas AM y FM elegidas eran varones, 69% varones, no había equidad. Y pensamos este informe en el 2020, justamente a los 100 años de la radio, en el de ese marquito, y la verdad es que entre 2017 y 2020 han pasado muchísimas cosas, ¿no? En lo que tiene que ver en materia de los feminismos. Sí. Estuvimos en las calles, estuvimos en todos los programas de televisión, estuvieron retomando las batallas que venimos dando los feminismos, las radios también, por supuesto, digo, los medios en general, la sociedad entera empezó a preguntarse, a salir a la calle, a volcarse, una marea verde, la revolución de las hijas, llegamos al Congreso de la Nación discutiendo el aborto legal, seguro y gratuito, derecho que todavía aún nos niegan, y pensábamos que todo eso sí iba a traducir en este mismo análisis, ¿no? Que iba a traducirse en las radios y que justamente iba a haber más equidad en lo que tiene que ver con los números y la distribución de roles, y nos equivocamos. Pensábamos que no iba a ser así, pero nos equivocamos, porque el 78% de las personas que conducen los programas más escuchados que estuvimos analizando este año, el 78%, repito, son varones. Así que decreció nuestra participación. No, es increíble, Jessy, lo que contás. yo me considero mujer de radio hace como ya casi unos 9 años, y hace muy poco me introducí en la parte académica estudiando locución, y la verdad que vengo investigando esto también a la par, porque la verdad que el bichito de investigar el cupo de nosotras en la radio me lo picaron ustedes básicamente, y ahí empecé a bucear en algunas cuestiones. Y bueno, en ese sentido Liliana Daunes dice que, por ejemplo, que esta cuestión de no terminar siendo la acompañante de o la chica que hace la temperatura, el clima y que te tira algún chivo, es una lucha que viene desde que casi que está la radio, ¿no? Entonces, totalmente. Me parece que es un plano que hay que seguir batallando y que es muy importante esta estadística que ustedes están haciendo y que cuán necesaria que es, ¿no? Porque no, yo al menos nunca visibilicé esta estadística tan específica, y sobre todo en estas radios que son como las comerciales, las más hegemónicas, en ese sentido, ¿no? Sí. No, no, te estaba dando, afirmando todo, cada una de las cuestiones que estás diciendo, porque la verdad es que es un poco la intención, ¿no?, de este, del informe. Por un lado, sacar una foto de lo que está sucediendo, algo que intuíamos y que ahora afirmamos, reconfirmamos, y por otro lado, generar el debate, ¿no? Si esto, ¿cómo están armados los equipos en los programas en donde participo? ¿Hay equidad, no hay equidad? ¿Qué voces son las que circulan? ¿Cuáles no? ¿Cómo circulan, no?, también las personas, porque no es lo mismo ser un varón blanco hegemónico, cis, que una mujer o una lesbiana o una trans o una traba en la radio. Hay diferentes maneras de transitar, hay diferentes maneras también de ir proyectando nuestras carreras laborales, porque las nuestras, digo, mujeres, lesbianas, travestis y trans, están tristemente atravesadas por las violencias machistas que tienen que ver con violencia laboral, porque no nos toman en cuenta, porque nos ponen, y eso suena horrible a la palabra, pero es un poco así, ¿no? Sí, no, nos colocan, por ejemplo, lo que vos estabas diciendo ahí, retomando a Lili, en ciertos lugares, no nos dejan mover de eso. También eso tiene que ver con la violencia simbólica, porque lo que hacen es marcar un deber ser que tenemos que nosotras seguir, cuando en realidad eso no es, ¿no? Esta cosa de que naturalmente tenemos que hacer de cierta forma, y sabemos que esos son nada más y nada menos que estereotipos, así que es un poco todo el objetivo o los grandes objetivos que tiene este informe, y por otro lado, no invisibilizar el trabajo de las compañeras que ya están justamente laburando en las radios, ¿no? No es que estamos, cuando decimos faltamos en la radio, queremos impactar, porque la verdad es que todavía hace falta, ¿no? Hay muchísimas voces que están ausentes, estamos ausentes, pero sabemos que hay muchísimas otras que están dentro de la radio, celebramos a nuestras compañeras laburando, por ejemplo, cuando se corren de los lugares asignados por el hecho de ser quienes somos, ¿no?, que tiene que ver con la operación. Si nos metemos en el informe 2020, que ahora tomamos esa categoría, el dato fue que hay un 0% de operadoras técnicas en esos programas, cuando sabemos que hay operadoras. De hecho, una de nuestras brujas es operadora técnica, o sea, hay operadoras. Y sin embargo, no se las están contratando en esos programas que son los más escuchados, que tienen más llegada, así que esa es un poco la intención. Sí, sí, y yo también, siendo operadora técnica, me pasa, o sea, también pensando en esta estadística, en esta cuestión, ¿no?, que digo, las operadoras técnicas en este también contexto de COVID están faltando en la radio en un 100%, o sea, en una totalidad absoluta. También tiene que ver con lo de los, está relacionado directamente con el tema de los cuidados domésticos, eso también. ¿Por qué? Porque la mujer se queda en la casa con los hijos en este contexto, y el hombre es el que puede ir y salir y disfrutar de su rol en la radio como vocación o hobby o lo que sea, o trabajo en sí. Pero me parece que eso también está íntimamente relacionado, teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto en ese marco, digamos, ¿no?, en esa situación. Sí, sí, la reproducción de la división sexual del trabajo, la reproducción de esto, lo que decíamos, ¿no?, de los estereotipos de los lugares que debemos ocupar las personas según nuestro género. En el caso de ser mujeres, deberíamos estar en la casa, a cargo de las tareas de cuidado. Si sos varón, en el espacio público, en el trabajo, trayendo, ¿no?, el dinero. Y eso es un poco también lo que queremos dar cuenta en esta división que hay en la distribución de los roles, porque ¿qué pasa cuando mujeres, lesbianas, travestis y trans que están pensando laburar en la comunicación no escuchan voces, ¿no? Esto desalienta su participación, y lo que sigue haciendo es propiciar justamente que se siga estableciendo un estereotipo, y el estereotipo sabemos que es violencia simbólica, y la violencia simbólica es la violencia sobre la que se basan el resto de las agresiones machistas. Así que es importante, ¿no? De algo chiquitito, de algo que parece chiquitito, esto de decir el 78% de las personas que conducen son varones, en este segmento de estos programas, de estas radios, que parece muy así alejado, en realidad es un poco dar cuenta de todo este encadenamiento, ¿no?, que queremos abolir, que queremos meter una bomba y que se caiga de una vez por todas. Sí, totalmente. Y esos nichos, ¿no?, también que se van dando, porque, digo, al faltar en la radio o en esa zona de horaria de prime time, de radios más comerciales y más reconocidas y consumidas, nos expulsan y nos dan, digamos, directamente empezamos a armar nichos que van paralelos a esa comunicación que por ahí tiene más llegada, y nos terminan también haciendo que se vaya haciendo más cuesta arriba. No, por eso no vamos a llegar a tener grandes audiencias o seguidores, porque eso lo terminamos logrando por prepotencia y por la naturaleza que lleva esta cuestión de que nosotras como mujeres la tenemos, esa fuerza, pero también nos llevan a esas situaciones, digamos. Así que Nada, Jessy, yo la verdad ahora no tengo mucho más para preguntar, mis compañeros tampoco, por suerte, así que, no sé, te agradezco un montón, si tenés, te quedó algo por decir, adelante. Les invitamos a que lean el informe completo, que es un poco tiene más profundidad, por supuesto, tiene también un anexo escrito por Lucía, una compañera académica que está justamente laburando, ¿no?, la radiofonía, la historia de la radiofonía, muy importante. Pueden meterse en nuestras redes, @NQPB, y ahí van a encontrar justamente el informe, la página en donde pueden ver el 2020 y el 2017, ambos informes, como para seguir preguntándose, interpelándose, interpelándonos y a quienes piensan que esa distribución está bien como está, cuando en realidad sabemos que no lo es. Gracias, Jessy, un abrazo muy grande para vos y todas las brujas, y gracias por el laburo que hacen. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por ayudarnos en la difusión. Dale, Jessy, un abrazo muy grande. Adiós. Bueno, compas, ahí escuchábamos a Jessica Farías de Nos Quemaron por Brujas. Es un programa que viene pululando por varios radios. Estuvo, creo que, en La Tribu en algún momento. Y ahora estuvo en Presente. Su último año de aire fue justamente, creo que, en el 2018 o 2017, que estaban saliendo al aire por Radio Presente. Y ahora ya no están saliendo al aire por diferentes cuestiones de que están ahí como reorganizándose, pero la verdad que el trabajo que hacen es muy valioso. Yo lo usé el año pasado para presentarlo en una escuela de comunicación como la que es Éter. Y sorpréndanse, y me faltó de contárselo, pero ya se los voy a contar a las chicas. Profesoras que son, están caminadas, digamos, en lo que es la comunicación, no tenían idea de estas estadísticas, no tenían idea de estas formas, ¿no? De que no estamos en la radio. Estamos y no estamos. En realidad no estamos. No, Nati, es histórico, real lo que describían bien las dos. A mí las experiencias que me tocó estar cercano a algunas radios comerciales, sobre todo cuando estaba estudiando comunicación, salvo en algunas tareas de producción y para esta cosa del acompañamiento, ¿no? De la postura de la figura de la mujer, como que es algo que está adornando al tipo que es el supuesto gran periodista, gran presentador. Me parece que es una matriz que tiene la radio y que hay que deconstruirla, como todo lo que hay que deconstruir del patriarcado, ¿no? Pero se nota fuertemente, porque bueno, son espacios también de poder y de comodidad, como los que tenemos los varones, y nada, al no darse estas discusiones a un nivel amplio socialmente, los medios de comunicación no van a dejar de, lamentablemente, de reflejar estas cuestiones y esta disparidad. Sí, así es, Matías. Sí, escucha. No, dale, Rodri. Que una de las cuestiones que dice el informe que es interesante es que el 65% de las mujeres, de un 100% de pibes y de pibas que estudian entre comunicación y periodismo, 65% son mujeres. O sea que y después el menos del 30% trabajan en medios del 100% mujeres. Entonces, digo, ahí hay una diferencia que es abismal, porque además, digo, en la formación no se puede argumentar que no están formadas. Están formadas, están capacitadas como para laburar en medios, tanto en el micrófono, operando, produciendo. Y otra cuestión que también es interesante es la mirada de género también, que por ejemplo, una piba está en producción, le da a un programa de radio. Digo, a nosotros y a nosotras nos ha pasado que una productora nos planteó un día que por qué las mujeres tenían que hablar solamente de economía feminista y no de economía en general. ¿Por qué no buscar una economista mujer que hable de economía en general? Y es cierto, eso también es tener perspectiva de género. ¿Por qué tenemos que ir siempre a buscar a la mujer para que hable de economía feminista, de feminismo? No, digo, se la puede buscar para hablar de fútbol, se puede buscar para hablar de economía, para hablar de todo aquel espacio que uno piensa que debe ser representado solamente por el varón o está establecido así. Es necesario tener, para romper un poco los estereotipos, tener en cuenta este tipo de trabajos. Y enhorabuena que aparezcan y que tengan espacios como para manifestarse. La vida se nos va. bachelores, junior, tres cuchillos, bar brillante sobre el horizonte. Hombre, poeta y Dios, no puedo yo seguir alimentando mi destino con tu propia suerte. Podríamos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Proyecta mi vida desde aquí a la eternidad. Pictures of Lily, Lily, oh Lily. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. A partir de los 13 años, tenés derecho a recibir el método anticonceptivo no permanente que elijas y no es necesario que te acompañe una persona adulta. Los equipos de salud debemos garantizar tu atención. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. El primero de septiembre del año 2017 se dio una marcha masiva por la desaparición de Santiago Maldonado y en esa marcha fueron detenidos mientras estaban laburando, cubriendo la marcha, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone. Después de un proceso judicial, ahora nos va a contar nuestro entrevistado en qué consistió, fueron sobreseídos, pero ahora el fiscal Germán Moldes, un fiscal bastante turro, por decir, hablar coloquialmente, pide a la Cámara Federal de Apelaciones que se revea este sobreseimiento. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Medone, con Medo, para quienes lo conocemos de la calle y de los medios comunitarios. ¿Cómo andás, Medo? Buenas noches. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Bueno, bien. A ver, contanos un poco, si podés, una breve cronología de lo que fue la causa que le hicieron a vos y a tu compañero. Dale, a ver, voy a tratar de hacerlo breve. Bueno, como decías, nos detuvieron el 2017, el 1 de septiembre, junto a otras 30 personas. Nosotros estábamos cubriendo, bueno, 8 personas más. Éramos 8 los detenidos, las detenidas que estábamos cubriendo durante esa movilización, ya algo llamativo, por lo menos. Nos procesaron por intimidación pública y resistencia a la autoridad. Intimidación pública es algo que es un poco más grave que lo que se venía metiendo a la gente que detenían en las movilizaciones y lleva la cuestión a la justicia federal. Nos procesaron. Nosotros, junto con la red, hicimos un montón de campaña para que mucha gente mande videos y fotos como para tener material para demostrar que las detenciones de la policía obedecían básicamente a eso, a intimidar y a hacer número. Era parte de su objetivo político, digamos. Eso como el hecho de haber estado 2 días detenidos, incomunicados, las 30 personas que fuimos detenidas, por orden básicamente de la RETA, que lo dijo en un medio de comunicación. Nos procesaron, nosotros apelamos ese procesamiento, en general los 30. La Cámara Federal de Apelaciones deja casi sin efecto la mayoría de los procesamientos, quedan con falta de mérito, y a 4 nos sobreseen directamente, ¿no? Que es como la mejor situación, porque es como, bueno, acá no hubo no hay nada que investigar, ningún proceso que seguir, sigan con su vida, porque justamente ellos interpretaban que estábamos realizando tareas periodísticas como muy claramente. Después del 14 y el 18 de diciembre del 2017, que fue cuando fueron las jornadas contra la reforma previsional, muchos detenidos también, como 100 detenidos, detenidas, había pasado la OMC también y ahí habían detenido como 20 más, un montón de gente. El fiscal Moldes hace esta apelación a ese proceso, a ese sobreseimiento, con un texto muy político, explícitamente político, y planteando lineamientos para la justicia en relación a no dejar que la gente salga una vez que es detenida en una movilización, y endurecer, digamos, la parte judicial de la represión. La Cámara se toma su tiempo, tenemos una audiencia en el 2018, en junio del 2018, y decide la Cámara de Casación. Y decide la Cámara de Casación que no había demasiadas pruebas como para procesarnos, pero tampoco para sobreseernos, entonces que volviera todo a primera instancia y que pidan más pruebas. Ahí, en primera instancia, la prueba que se pide es ver si las personas que aparecemos en los videos en la causa somos las mismas personas que fuimos detenidas en la comisaría. Digamos, con las fotos de los policiales ahí. Cosa que, o sea, yo me acuerdo cuando vi eso, que esa era la prueba nueva que pedían, que automáticamente dije, bueno, nos van a procesar de vuelta, porque nosotros llevamos los videos para decir, estos somos nosotros, digamos, y estamos cubriendo y estamos haciendo esto, no como dicen las actas policiales, que estábamos pateando las vallas y tirando piedras y que nos detuvieron a las 8, digamos, sino que estábamos en otro lado, no en Plaza de Mayo, en otro lado, cubriendo. Bueno, eso lo demostramos nosotros. Efectivamente, nos volvieron a procesar en el 2019. Recién, se tomó también todo un año para eso, y nos procesaron también a esta fecha del 2019, que parece que es como la fecha. Una vez que nos procesaron, de vuelta, sin ninguna prueba, sin nada aportado nuevo, volvimos a apelar. La Cámara Federal de Apelaciones nos volvió a sobreseer, y el juez Moldes, desde esa fiscalía, volvieron a apelar ese sobreseimiento. Ahora, o sea, esto todo por duplicado, ¿no? Sucedió. Y ahora tendríamos que haber tenido la audiencia en casación, pero como está la situación del COVID, no hubo audiencia y nos pidieron que presentemos un escrito como para poder definir qué hacen ahora, que es lo que hicimos el miércoles. Entonces ahora está básicamente ya la situación, estamos a la espera de que la Cámara de Casación defina si deja firme nuestro sobreseimiento. A todo esto, las otras 2 personas que habían sido sobre SIDAS en un primer momento, los otros que estaban cubriendo también en las distintas estas instancias que te fui contando fueron quedando sobreseídas. Solo quedamos Juan y yo y dos que quedaron desde el primer momento procesados. Entonces, nada, ahora estamos como esperando que deje firme, o sea, eso es lo que esperamos nosotros, que se firme nuestro sobreseimiento. Pero bueno, está la posibilidad de que nos procesen y vayamos a juicio ya directamente, porque ya no hay más instancia. Corte Suprema es algo un poco más complicado, yo no entiendo mucho, pero sí sé que medio que esta es la última. que espero que también que no se les ocurra decir, bueno, vuelve todo a primera instancia otra vez, porque ya pasó mucho tiempo esta situación. Uno te escucha y ¿por qué tanta insistencia el fiscal del Poder Judicial para con dos? ¿Por qué tanto encono, no? Para con dos comunicadores. ¿Esto es algo aleccionador para ustedes? Y yo te diría que ya a esta altura es difícil pensarlo de otra manera, porque, o sea, obviamente no solo hacia nosotros como personas solamente, sino en general hacia los medios alternativos y incluso un poco más hacia la protesta social. Como te decía, la primera apelación que hizo el fiscal fue muy claro que él lo que estaba haciendo, o por lo menos para mí en ese momento, lo que estaba haciendo era su competencia, digamos, que era esa fiscalía. Bueno, tenía este caso para agarrar y salir en todos los diarios diciendo hay que, la gente que protesta tiene que quedar presa, digamos. Y una vez que fue pasando el tiempo y fue pasando, digamos, lo estuvimos pasando las instancias, también nosotros ya sentimos un poco que hay como un, digamos, la verdad es que el trabajo que se hizo desde la red de medios y desde los medios comunitarios en general con este caso fue muy importante, digamos, porque esos videos que pidió la red y que se pidieron y que un montón de compañeros, compañeras, comunicadores de medios, gente que estaba cubriendo por sí misma, digamos, no, sin pertenecer necesariamente a un medio, digamos, ejerciendo su derecho de comunicar y de mostrar la violencia policial, sirvió para desarticular bastante la estrategia que se planteó la policía, el gobierno porteño, bueno, en ese momento compartían también el gobierno nacional, y la justicia, intentando eso, meter a 30 personas en una movilización, hacer una cacería como fue ese día. Y la verdad es que desde ese lugar se aportó un montón, digamos. Hubo un montón de trabajo de un montón de compañeros, compañeras, que permitió que eso se desarticule. Y como te digo, quedaban, no sé, de 30, 4 quedamos. Entre ellos nosotros dos, con algo ahí. Entonces, entendemos que la hazaña y el encono, digamos, viene también por ese lado. Lo cual, bueno, creo que no surte efecto, por suerte, y se siguen haciendo ese tipo de cosas desde los medios alternativos, comunitarios, y de hecho se ha fortalecido vínculos entre medios comunitarios y periodistas profesionales, digamos, como con el CIPREVA, etcétera, que eso también en este caso fue muy, digamos, muy muy bueno que enseguida tanto la red como el CIPREVA se pusieron ahí a la cabeza de nuestra defensa y de la denuncia de la represión en general. Ese, ¿qué tal? Mati te saluda. Mati, ¿cómo andás? Bien, bien. Mirá, te iba a preguntar por el CIPREVA, bueno, ya lo contaste vos solo, y te decía, bueno, más allá de estas voces que como, también el CIPREVA como sindicato estamos la mayoría de un lado de la trinchera, ¿no? Del otro lado hubo algún acercamiento, porque, bueno, viste, en algunas voces oficialistas del actual gobierno nacional mismo en alguna que otra leve mirada del presidente, se habla de la necesidad de que haya múltiples voces, se está trabajando para que haya un montón de espacios para que, bueno, haya mejores subsidios o reparto de pauta para los medios populares. En este tiempo han tenido algún acercamiento de periodistas o medios afines al gobierno nacional, o bueno, directamente algún funcionario también. En calidad de funcionarios, no, la verdad que no. Claro. En su momento eran oposición, digamos, alguna gente que igual particularmente justo a la que se acercó Ibarra en su momento a querer salir, yo lo pienso, a querer salir en la foto, digamos, y ver a quién podía representar, no muy felizmente. Preferís ahogarte, ¿no?, antes de que te salve Ibarra. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, después sí, en este tiempo nos han contactado medios más afines al kirchnerismo, que bueno, nosotros no tenemos esa visión, pero que entienden también la necesidad de salir a denunciar esta situación, digamos. Entonces también no solo agradecemos, no sé. Hoy me sacaron una nota en Barricada, ponele. Ahí va. Lo cual habla de eso, de que, digamos, podemos tener nuestra diferencia en un montón de cosas, pero en algunas, digamos, hay que estar, digamos, y estuvieron así. Eso sí sucedió. No, pero a nivel estatal, así como laburantes de la comunicación. Sí, te escucho, ese. No, decía que a nivel estatal no sucedió nada, pero a nivel por abajo, digamos, sí. Ahí va. No, bueno, es lógico y bueno, es saludable que por lo menos haya una responsabilidad con el laburo que hacemos y que nos reconozcamos como laburantes, más allá de las diferencias, como decía. Y por último, la última que te voy a preguntar yo es si te arrepentís de no haber tirado más piedras ese día. Y para todo el quilombo que estamos teniendo, hubiese preferido quedar en otra cosa. ¿Cuándo van a tener respuestas al escrito, Medo? No, mira, si algo aprendí en todo este ya tiempo... Ya depende de la justicia. La justicia nunca tiene tiempo para responderte a vos, pero... A nosotros, bueno, nos avisaron el jueves que el miércoles era el último día, o sea, ni una semana antes para presentar el escrito. Claro. Pero ellos capaz que se toman. Entiendo que debería ser algo más o menos rápido. Otra vez no tardaron tanto en definir la cámara particular. Pero bueno, no me quiero ilusionar que va a salir rápido porque puede que no. Bueno, de acá, de Hora Libre, de La Retaguardia, con Nati, con Rodri, con todos los compañeros y compañeras, te mandamos un abrazo, estamos a disposición para difundir y, bueno, para accionar ahí desde las calles, que es nuestra trinchera de lucha y también de trabajo. Te mandamos un abrazo y esperemos que, bueno, que todo se termine, que la mejor manera es esa, que se termine y que los dejen en paz para que sigan laburando y, que dediquen su tiempo a hacer otras cosas y no molestar a los laburantes de la comunicación. De una, dale, muchas gracias ahí por llamarme, lo disfruto bastante, hablar con ustedes, así que bueno, les mando un abrazo grande también. Saludos ahí a la gente de La Retaguardia. Hablábamos con Ezequiel Medone, Medo, uno de los cuatro, ¿no? Si no, no entendí más, implicados que quedan de aquella... represión, creo que fue la primera que del macrismo que estrenó esta cosa de la cacería, ¿no? De sacar esta estrategia bien diseñada de los grupos de infantería y especiales de la policía que salían a cazar a cualquiera al que se encontraran, que nos tienen bien acostumbrados ya en la Ciudad de Buenos Aires. Un modelito que supongo será yanqui o israelí, porque en todas las manifestaciones grandes a nivel mundial estamos viéndolo en los últimos años. Y nada, lo de los chicos es tremendo porque está filmado por un montón de compañeros y compañeras, el trabajo que venían haciendo, y ahora recordaba el video, que es que Juan Pablo, compañero de Ezequiel, viene, lo que hace es ir guiándolo para que él no tropiece ni caiga, que es un trabajo que se hace en las calles cuando se está filmando y registrando en movimiento, mientras hacían un registro en vivo para la red de medios, si no me equivoco. Y bueno, y ahí en el medio de esa transmisión fueron detenidos violentamente, los cagaron a palos, les tiraron gas pimienta, fue un desastre, quedó todo registrado eso, y la justicia, lo patético es lo de casación, porque lo del fiscal, que sea un payaso, y bueno, debe tener un lindo sobre que le deben estar pasando del macrismo para hinchar las tarlipes, pero casación que haga rever dos veces esta paparruchada, digo, no hace falta ser un gran legalista, ni ir al hueso, digo, acá hay sobradas pruebas de que los pibes no estaban haciendo ninguna acción. No estamos de acuerdo tampoco que se juzguen las acciones violentas de la gente cuando hay un pibe desaparecido por más de 70 días y que después aparece muerto. Tampoco estamos de acuerdo con que encarcelen o juzguen a quienes salen a protestarse contra el principal agresor y represor que hay, es el Estado argentino. Entonces, digo, no vamos a estar de acuerdo nunca ante ninguna acción de las cuales ellos tratan de tildar de vandalismo, de violentos y demás, nunca vamos a estar de acuerdo. Pero en este caso, todo lo que ellos aducen es mentira y está probado por imágenes y por videos de sobra. Entonces, bueno, deberían dejar en paz a los compañeros de tanto de la red como los otros dos, que bueno, ahora no tenemos el nombre a mano, pero bueno, son cuatro los que todavía están en proceso. No sé cuánto tiempo nos queda, chiques. Yo por el momento los veo congelados. Ya estamos, perfecto. Ahí Rodri se movió, está bien, dio signos de vida. Pensé que, dijo, se quedó sin señal o la llamo a la flaca que le está agarrando una CB. Pero no, está ahí. Se pudo mover. Estoy acá. Lo escuché todo lo que dijo. Por buena suerte, vamos a ser poquitos y poquitas seguramente. Veremos qué pasa con Facundo, ¿no? Pero si tenemos que salir a la calle por Facundo, vamos a ser pocos y pocas y van a tener menos gente para reprimir, ¿no? Le vamos a facilitar el trabajo a la policía y a la justicia federal. Quiero ahora que nombró al caso de Facundo, con Nati esta semana pudimos ver de casualidad, porque no sabíamos que iba a estar Cristina, la mamá de Facundo, en un pésimo programa que conduce Leo Montero a la noche en Canal 9. Leo Montero se tiene que dedicar a jugar al básquet o a hablar de básquet. Sí. Sí, que igual bastante flojo es también algunas cosas, pero bueno. Sí, debería, pero por lo menos No jode a nadie. Pero aquí estuvo medido, estuvo Cristina en el piso con los dos abogados, y más allá, la labor de Leo Montero fue solamente de cómo es esta nueva camada de presentadores de noticias, no tenía mucha información para poder dialogar a fondo. Aparte, se lo notaba aterrado porque, bueno, le tocó en la parte humana que le debe quedar escuchar el testimonio directo de una madre. Y es una gran nota que está subida en YouTube en tres partes para escuchar a Cristina, para escuchar muchas réplicas y reflexiones que tiene con respecto a la actualidad, a la democracia, a la represión estatal, a las barbaridades, a los periodistas. Operadores, muchos mensajes con altura y con un contenido, obviamente hay un contenido emotivo tremendo, pero con un contenido político contundente contra muchos periodistas hegemónicos, contra muchos periodistas pagos que vergonzosamente siguen persiguiendo y atacando a las familias, ¿no? Hablemos de Dugan, hablemos de Silvestre, hablemos de toda esa runfla de ladrones que viven del diezmo de estos partidos políticos. Pero estuvo impecable, es una gran nota para ver, para quienes no la conocen o para quienes escuchar el testimonio directo de una madre, deja muchas ideas más que interesantes. Ya tuvimos la oportunidad aquí en La Retaguardia de hacerle alguna nota en el Hasta que vuelvan los abrazos, y también dejó algunos títulos y algunas frases sorprendentes, pero bueno, para quienes puedan y quieran verla, recomiendo que vean esas notas. Sí, Mati, y si te parece, para irnos yendo ya, revisen el Facebook de Leandro Aparicio, uno de los abogados, que hoy posteó algo importante. Una Cristina ya le pidió la renuncia a Bernie, la otra Cristina todavía no. Bien hecho por la Cristina que lo pidió, ese pedido de renuncia. al dinosaurio, a Dino Dino. ¿Nati? Sí, chicos, a mí me gustaría que podamos hacer una apuesta. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Hacer una apuesta en este programa, en este viernes 28 de agosto del 2020, que apostemos si lo rajan a Bernie o no. Hagamos una apuesta ahora al aire. No, apuesta no. Yo sí, lo que digo es que hagamos una celebración. Una apuesta para ponerle ahí un toque de pimienta. Yo apuesto un pack de birra. Bueno, pero esto, eso pasa siempre. No, eso bueno, pasa siempre. Entonces no sé qué podríamos apostar, chicos. Tomar, no sé, tomar agua un mes y no tomar cerveza. Pero ¿qué, digamos, ¿cuál va a ser la apuesta? ¿Vos vas a apostar a que lo echan a Bernie? No. Y yo voy a apostar a que no. Y no, ganamos todo, pero no. En algún momento. No, igual no lo van a echar. No lo van a echar, así que. No apostemos nada, son más aburridos ustedes también. Podemos apostar. Yo apuesto, me como una pizza acá en vivo de anchoa, que odio eso, me puedo llegar a morir. Total, estoy seguro que no va a pasar. Son muy aburridos, no, chicos, así no se puede hacer nada. No, para mí si lo rajan a Bernie tenemos que hacer transmisión en directo del programa, una gran fiesta que se llama Bienvenidos al COVID. Porque disfrazado, puede ser. Si lo rajan a Bernie, ya vamos a vencer al COVID, vamos a vencer a todo. Así que haría una gran fiesta y la transmitiría en vivo en el horario de hora libre, me parece. Bueno. Apostaría bueno, a eso. Gran fiesta la semana que viene, el viernes que viene es mi cumpleaños, así que voy a estar en vivo en mi cumpleaños. ¿Vamos a hacer cumpleaños después del programa? Basta, chicos, cumpleaños. Estamos pasados de tiempo. Nos vamos. Después. Bueno, lo hablamos en la semana. Lo arreglamos en la semana. Sí. No tiremos todo al aire. Esto es Fuera Libre y el domingo nos va a estar escuchando a partir de la 1 en FM en Tránsito, que nos retransmiten amablemente todas las semanas. Todos los domingos. Adiós.